Tengo un inmenso deseo de estar contigo, de abrazarte con fuerza y tenerte en mi corazón. Temo de estar a solas y no estar contigo, puede ser al impulso de este gran amor. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo.